Chocolate por la Noticia. Un programa de la fábrica de alfajores de Puyén, para toda la comunidad. Vamos a contar cuentos. A unos deseos, buenos saludos. Vamos a hablar del tema de capacidad. Entrevistas. Un programa de alfajores Epuchen, la fábrica de paz. Chocolate por la Noticia. ¿Qué otras actividades tiene APAD? Buena música. Poesía también. Un poco de la vida. Todo lo que sucede en la fábrica. Para invitarlo a usted que lo escuche en la radio. Chocolate por la Noticia. Un programa de inclusión. De todo un poco. Hola, muy buenas tardes oyentes. Estamos acá en el Puyén Chubut en nueva edición de Chocolate por la Noticia. Acá estoy con mi compañera Andrea. Hola, sí, buenas tardes. Mi nombre es Andrea. Voy a presentar también a mi compañero Santiago, que va a decir unas palabras. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan, compañeros? Bueno, este es el octavo programa de Chocolate por la Noticia, como lo decía mi compañero Juan. Bueno, ahora nos metimos de lleno en lo que es deporte, el deporte acá en el Puyén, precisamente en gimnasia adaptada. Surgió una idea de hacerle una entrevista a las profes Tiziana Coainis y Sandra Uve. Bueno, entrevistamos también a la profe de yoga Sol y al director de deporte de Puyén, Hugo Franco. Bueno, ahora les paso con mi compañero Fabio. Hola, Fabio, ¿cómo estás? Bien, acá en Facra. Estoy en grupo de Cielo y Sana y Ati. Y aquí Hugo, deportes. Y todo el grupo de Facra. Estuvimos con Fabio, que estuvo charlando sobre el tema de las personas que trabajan acá en la fábrica, Marcelo, Nati, Fabiana y Rosana. ¿Con qué seguimos, Juan? A continuación vamos a escuchar la nota que le hicimos a Tiziana y a Sandra. Bueno, estamos con la profesora Sandra Uve y la profe Tiziana Coianis del taller de gimnasia con discapacidad. Bueno, le vamos a hacer unas breves preguntas, nada complicado. Bueno, voy a arrancar con la primera pregunta. ¿Cómo surge la idea de trabajar con les chiques con discapacidad? Hola, Santi. Bueno, en principio quería aclarar que el taller es gimnasia adaptada para personas con y sin discapacidad. Y surgió en el año 2020 la idea, en plena pandemia. Yo estaba terminando el profesorado, estaba estudiando para profe de educación especial. Y surge la idea a raíz de que tenía que presentar un trabajo que sea algo social que incluya la discapacidad en el lugar donde residía. Bueno, en este caso yo estudiaba en Maitén y busqué acá en Epuyén las opciones que podrían ser para llegar y atender la necesidad que tuvieran las personas con discapacidad. Y bueno, me fui por el área de deporte, que es algo de lo que me referencia, que me gusta hacer, y ahí fui buscando distintas personas y preguntándoles qué es lo que les gustaría hacer, participar en el pueblo, y bueno, dio como resultado que había mucha gente interesada, que no estaba haciendo actividad física, deportiva o recreativa. Entonces, bueno, también me acerqué a hablar con el director de deporte, Hugo Franco, y bueno, le comenté la idea del proyecto y él me dijo, bueno, que le gustaba, que tenía apertura a trabajar con discapacidad y que no tenía en ese momento en el staff de profesores que quisieran o pudieran trabajar en ese momento con discapacidad. Así que bueno, ahí fue pasando el tiempo, llegó el 2021, a principio del 2021, y bueno, me puse en contacto con Tiziana, con la profe de Educación Física, para trabajar en pareja pedagógica y que la parte deportiva y adaptada a cada necesidad de cada persona que asista sea atendida. Bueno, estoy acá con mi compañero Juan Zavaria, que te va a hacer algunas preguntas, Tiziana. La segunda pregunta en este caso. ¿Qué te llevó a trabajar con la discapacidad? Bueno, buenas tardes, gracias por esta invitación. Bueno, agrego también a lo que contaba Sandra y te respondo esta pregunta. A ella la llevó las ganas de poner en práctica su nueva profesión. Ella entonces, Sandra se recibió y empezó a trabajar con la gente con discapacidad y sin discapacidad en su pueblo, en donde ella nació. Y yo vengo de Quilmes, trabajé también en Bariloche, trabajé en Bariloche también con hospitales de día, talleres para personas con discapacidad y sin discapacidad. Y cuando Sandra me invitó, la verdad no me pude negar, porque es un trabajo muy lindo para hacer y proyectado con ella, también me entusiasmaba un montón. Bueno, Sandra, te hago la tercera pregunta. ¿Desde cuándo hace este taller? Bueno, como decía antes, desde el inicio del 2021, debe haber sido marzo aproximadamente, empezamos visitando a cada persona con discapacidad y a su familia, y o sea, empecé a hacer un trabajito bien minucioso, digamos, con las familias, y empezar a buscar a cada persona del pueblo que tuviera discapacidad. Primero me enfoqué en eso y poder comentarle la propuesta, escuchar si le interesaba, qué le gustaría que haya en ese trabajo de gimnasia y deporte, o si querían algo más recreativo, o cuál era la idea de la familia. Y ahí fui haciendo las inscripciones, que fue así. En ese momento teníamos que respetar el protocolo por el COVID, así que al principio eran grupitos muy reducidos, de 6, 7 personas, y teníamos ahí distintos horarios de acuerdo a las edades. Y ya después, sobre finales del 2021, ya habíamos afianzado bastante el grupo. Y bueno, el 2022 se trabajó todo el año, y ahora en el 2023 arrancamos también ya desde marzo con el trabajo con las familias, y ahora desde abril aquí en el gimnasio. Bueno, mi compañero Santiago te va a hacer otra pregunta. ¿Cómo se capacitaron para esto? Yo en el profesorado de Educación Física, ya hace muchos años cuando lo cursé, había materias que se llamaban Actividad Física Adaptada, AFA, Deporte Adaptado, Deporte para la Integración, antes se llamaba. Así que desde ahí vengo capacitándome y trabajando también en la Dirección de Deportes de Quilmes y también de Bariloche. Pero ya en los últimos años se empezó a hablar sobre el deporte inclusivo, y ahí es donde yo me capacité en diferentes jornadas, por ahí de un día o de dos días, y no solo de hablar del deporte inclusivo, la actividad física inclusiva, sino de deportes específicos, de competitivos específicos para personas con discapacidad. Eso también he hecho jornadas de capacitación, así aisladas. Pero bueno, también lo que uno lleva también de aprendizaje es en la práctica, ¿no? Así que bueno. Sí, yo para agregar, digamos, desde mi lugar, yo en el profesorado también tenía materias que tenían que ver con psicomotricidad, artística. También estuve acompañando al profe Juan Delfino, que es de la escuela 522, que él estaba ya con este proyecto de gimnasia adaptada en Lago Puelo, y bueno, ahí estuve acompañando un tiempo a su trabajo, y bueno, eso también me hizo adquirir un poco más de confianza y creer en que se iba a poder llevar adelante las tareas, las actividades en conjunto con una profe de educación física. O sea, lo ideal es poder consensuar el trabajo en equipo. ¿Cuál es el objetivo de esta actividad? Bueno, el objetivo es que todos y todas tengan un lugar y un espacio para hacer actividad física y deporte en el pueblo. Tal vez no todas las personas podemos participar de cualquier taller deportivo o cualquier taller que queramos. Entonces, este es un lugar especial para personas que tal vez no se puedan incluir en otros talleres. Pero también, como decíamos recién, es importante que podamos incluir a las personas a los talleres convencionales, y las personas también que no tengan discapacidad también estén invitadas y puedan participar. Sí, y bueno, como les decía al principio, pensar en el tema de discapacidad a veces ha estado muy, muy relegado, y bueno, hoy hay que cambiar la mirada, acompañar el paradigma inclusivo, el paradigma social, de ver de cambiar el contexto y que la discapacidad es parte, digamos, de lo que tenemos que atender, y ya crear espacios donde puedan hacer actividades recreativas, deportivas, donde se pueda trabajar lo artístico, lo emocional. Es un poco una mirada más integral, y el objetivo es poder trabajar todas esas áreas, digamos, de una persona de manera más integrada y que se mejore su calidad de vida, digamos. Sandra, te hago una pregunta. ¿Cuántas personas vienen al gimnasio? Más de 20. Sí. ¿Y inscritos? Inscritos tenemos 27. Uh-huh. Pero están viniendo alrededor de 20 personas al taller. ¿Algo más que quieran agregar? Por ejemplo, ¿qué días y horarios tienen? O otra cosa, lo que ustedes quieran comentar. Algo lindo, no sé. Bueno, que estamos muy contentas de participar de este taller, eso sin duda. Y queremos invitar entonces a todos y a todas las personas con discapacidad, sin discapacidad, que quieran trabajar no solamente el cuerpo, lo físico, sino lo intelectual, lo cognitivo, lo emocional, como decía Sandri, para generar nuevos vínculos, nuevas amistades también. Los días lunes de 14 a 17 horas en el gimnasio municipal de Puyén, y los días martes de 9 y media de la mañana a 11 y media de la mañana también en el gimnasio municipal. Acá nosotras conformamos dos grupos diferentes, algunos pueden venir a la mañana y otros a la tarde, y teniendo en cuenta la disponibilidad del gimnasio pudimos acomodar estos horarios. Además de esto, creemos con Sandra muy importante encontrar un momento para que podamos estar todos y todas juntos, los chicos que vienen a la mañana y los chicos que vienen a la tarde, que nos juntemos. Y por eso destinamos un sábado al mes a encontrarnos, por lo pronto, otoño-invierno, en el gimnasio municipal como punto de encuentro y como lugar para realizar las actividades. Pero a futuro también la idea es que ese sábado al mes podamos hacer actividades recreativas o deportivas, pero ya al aire libre, todos juntos. También cualquier idea o proyecto que tengamos aparte, como por ejemplo la posibilidad de ir a la pileta, se puede destinar para ese día, un sábado al mes. Bueno, tenemos bastantes ideas para poder implementar este año y bueno, eso, tenemos todas las pilas para seguir y avanzar. Sí, yo también quisiera agregar que, bueno, si hay familias que nos están escuchando y quieren sumarse a la propuesta, que nos convoquen a ti, sigo a mí, para hacer una entrevista y conversar y, bueno, llegar a un punto en común de decir, bueno, cuál es el deseo, la necesidad, el interés que tenga esa persona con discapacidad o la familia en sí, porque también a veces por ahí si no hay oralidad y no puede expresarse la persona, sabemos que la familia es quien es el portavoz y de comentar cuáles son los deseos. Y bueno, que sientan la confianza que este grupo está creciendo, que nos estamos afianzando, tanto las profes como todos ustedes que son parte de principal y esencial de este tipo de gimnasia adaptada. Así y que el profe Guille, que este año, el profe Guillermo Antonelli, que se agregó a trabajar con nosotras, con nosotros. Con mucha alegría y mucho entusiasmo también. Sí, me olvidó el profe. Sí, que le mandamos un abrazo. Y bueno, y a las familias también les decimos gracias por confiar en nosotros y que siempre están las puertas abiertas para recibir y recepcionar ideas, pequeñas o grandes cosas que quieran lograr con sus hijos, sus hermanos o quien tengan aquí en el taller. Y bueno, veremos la posibilidad de gestionarlo y que se lleve a cabo. Gracias. Bueno, muchas gracias Sandra y Tiziana por la entrevista. Les agradecemos mucho. Gracias a ustedes. Yo también. Gracias también Tiziana y Sandra por darnos la oportunidad de entrevistar. Bueno, ya lo veremos. Ya lo escucharé. ¿En el auto o en el tren? Alfajores Epuyén. Los más ricos de la comarca. Hola, soy Rencito, acá en Chubate por la noticia. Muy especialista de la entrevista de Tiziana y su siguiente compañera. ¿Y con qué seguimos, Miriam? Presentamos a Sol, la profe de yoga adaptada. Escuchamos la entrevista. Bueno, estamos acá reunidos con la profe Sol Beiras, profe de yoga. La idea es hacerte algunas breves preguntas. Nada complicado. Así que bueno, y también estoy con mi compañero de la fábrica, Juan Zavaria. Bueno, muy buenas tardes Sol, ¿cómo le va? Bueno, la primera pregunta que le quiero preguntar, ¿hace cuánto tiempo que hace yoga en Epuyén? Hola, ¿cómo andan? Hola Santi, que a Santi sí lo conozco desde más chiquito. Vivo en EPU hace más o menos creo que 17 años y seguramente que 15 años que doy clases de yoga. O sea, más o menos, yo creo que tu mamá toma clases de yoga conmigo hace 15 años. El tiempo pasó. ¿Cómo se te ocurrió ser profe de yoga? Bueno, profe de yoga se me ocurrió recién ya a los 20, más o menos. Siempre de chica hice danza, deporte, siempre estuve interesada digamos, en todo lo que sea el cuerpo físico y el bienestar físico. Y bueno, más o menos ahí a los 20, desde los 16 que practico, y a los 20 hice el instructorado de yoga. Y ahí arranqué a dar clases y nunca más paré. ¿Cuáles son los beneficios de esta práctica? Bueno, los beneficios, como digo yo siempre, en las prácticas, infinitos. A nivel físico, a nivel emocional, a nivel psicológico, porque bueno, ¿no? En principio uno pone el cuerpo para hacer algo, una práctica física, pero abre ahí puertitas emocionales que yo creo que van más allá de lo físico. Básicamente eso, ¿no? Como a través de la respiración, del movimiento y eso, ahí los beneficios infinitos, mente, cuerpo y alma. ¿Todos pueden hacer yoga o a qué edades están dirigidas las clases? Sí, por supuesto, todes, todes, hombres, mujeres, no importa la edad, niños también. La verdad que es amplio, se puede hacer diferentes cosas, no hay algo exclusivo ni tampoco exclusivo. La idea es integrar, siempre es eso, ¿no? Como de alguna manera, digamos, la actividad física debería ser para mí integradora en todo, ¿no? Por algo empecé a hacer yoga, creo que por eso, porque los beneficios son infinitos y porque realmente es integradora. Bueno, ¿cómo son esas clases de yoga adaptadas? Bien, buena pregunta. La idea es eso, ¿no? Como no excluir. Cuando se me ocurrió dar clases de yoga adaptado, no con el fin de que sea adaptado al que no puede hacer, sino al revés, ¿no? Que sea adaptado para todos. Todos podemos mover el cuerpo físico. Entonces la idea es eso. Tenés un problema físico, venite a la práctica. Tenés un problema emocional, también venite a la práctica. No excluir, ¿no? Entonces la idea es eso, no hago una práctica común como hago yo de yoga, sino más bien hago una entrada en calor, a conciencia del cuerpo físico y sobre todo de lo que les está pasando emocionalmente. Por eso la idea es adaptar el yoga a lo que te está pasando ese día, a tu movilidad física, psicológica, ¿no? Como, bueno, a ver qué pasa, cómo llegás a esa clase y qué es lo que se puede hacer a nivel cuerpo, mente y alma. Eso es lo que hacemos. Y invito a todos ustedes y a todo el que tenga ganas de venir a practicar un yoga diferente, adaptado a que todos podamos hacer la práctica. ¿Das clases sola o tenés ayudantes? ¿Y en qué horarios tenés clase? Bien, doy clase sola. Por el momento, algún momento me encantaría tener a alguien que me ayude. Lo importante de tener a alguien que me ayude sería algún alumno que sea regular, que venga siempre y que yo pueda descansar en el sentido en el que pueda ajustar a los alumnos, perfeccionar un poquito la práctica. Pero doy clases sola, doy las clases de yoga adaptado, son los miércoles a las 6 de la tarde, los miércoles de 6 a 8. Y después doy clases de un yoga a todo público a la mañana en Cultura, los jueves a las 11 y los martes a las 10 de la mañana. Y la idea, igual, siempre estoy yo en la práctica mostrando a nivel físico, pero también ajustando y acomodando a los alumnos. Cuando digo ajustando, digo que intervengo el cuerpo físico. Acomodo, digo esto va por acá, esto va por allá, para que el alumno, o el practicante, mejor dicho, no se estrese y entre ahí a no entender qué hacer. Siempre voy a estar ahí asistiendo porque la realidad es esa. Todos podemos practicar. La entrada en calor, ¿cómo lo haces? Bueno, la entrada en calor en una práctica tradicional de yoga te hacen hacer varios saludos al sol. Y eso es lo que haríamos en una clase tradicional de yoga. En una clase de yoga que yo considero que vamos a hacerla adaptada, que vamos a ir más tranquilo, a través de diferentes movimientos, repetitivos por supuesto, es la entrada en calor. Movimiento de articulaciones y varias cosas más. La verdad que yo hago un yoga fuerte y la idea es que entren en calor para que el cuerpo llegue a un nivel de estar lo suficientemente caliente para después estirarlo. ¿Cuál es el objetivo específico de esas clases? Bueno, el objetivo de las clases de yoga adaptado, pongamos así, de alguna manera, es la integración. Es que todos estén invitados a llegar a conocer una práctica de yoga, a sostener una práctica de yoga, sin el prejuicio de cuando uno ve un librito y dice, uy, este pone la pata atrás de la cabeza, jamás nunca me va a salir. Bueno, darle una vuelta de rosca a todo eso e integrarnos, como conocer la práctica, salir del librito tradicional de yoga, de lo que uno cree, y nada, el bienestar físico, que no es menor. ¿Cuántas personas están yendo en esa clase? Bien, en esa clase están viniendo entre 8 alumnos, más o menos, ahí a veces un poquito menos. Generalmente me vienen escribiendo todo el tiempo que se van a sumar, pero como tienen diferentes actividades, no estarían llegando. Pero bueno, de a poquito, recién arrancamos este mes. La verdad que el grupo es re diverso. Hasta ahí una nena que antiguamente tomaba clases de yoga conmigo en clases de yoga para niños. Y como ella no puede venir a las clases de yoga para adultos porque está en la escuela, viene a esa clase. Así que la verdad que es un desafío re lindo, porque hay niños, está Sofi, una chica acá del pueblo, que también ella es muy linda persona y está en silla de ruedas y también está practicando yoga. O sea, nada es limitante, no te limita estar en una silla de ruedas, no te limita tener un bastón, no te limita tener problemas emocionales, psicológicos, solo hay que poner el cuerpo y usarlo un poquito. Bueno, ya vamos finalizando la entrevista. Muchísimas gracias, Sol. Gracias, Santi. Gracias, Juan, a los dos. Y bueno, están todos invitados a la práctica. Acá los chicos de la fábrica de alfajores, todos reinvitados. Si llegan más tarde también no hay problema. Y el que se esté escuchando en el pueblo y tenga ahí alguna conocido, pariente, amigo que esté en una situación física o emocional, ahí medio más o menos, que se venga los miércoles a las 6 de la tarde a Cultura. Gracias, chicos. Muchas gracias, Sol. Bueno, muy interesante la entrevista a la profe de yoga Sol. Siempre está bueno hacer algo nuevo, la verdad. Así que bueno, aquel que quiera ir está invitado. Bueno, ahora le pedimos a Natalia, nuestra compañera de la fábrica, que si podía entrevistar al director de deportes Hugo Franco. Así que a continuación vamos a escuchar la entrevista. Ataro, Hugo Franco. Gracias, Nati, por la entrevista. Hola, buenas tardes, querida audiencia. En esta tarde nos encontramos junto al director de deporte, Hugo Franco, de la localidad de Puyén, y queremos hacerles algunas preguntitas. Hola, Hugo. Hola, buenas tardes. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo, Hugo? Es trabajar con los jóvenes, chicos, grandes, todo en la parte deportiva. ¿Cómo viste que fue evolucionando el deporte y la actividad física en nuestra localidad a lo largo de estos años? Bueno, el tema del deporte fue, cuando arrancamos, solamente se practicaba el tema de fútbol, porque el gimnasio no estaba acorde para practicar otras actividades deportivas. Por ahí había encuentro de vóley, pero bueno, estaba encerrado el gimnasio. Donde se abrió el gimnasio, se le pudo arreglar un poco la iluminación, después la calefacción, y bueno, ahí se fueron sumando distintas actividades, que fueron el tema de handball, básquet, vóley y patín, que también se fue sumando, y ahí empezó a surgir todas las otras actividades, ¿no? ¿Y cuál es la importancia, a tu criterio, de que se desarrolle la actividad física y el deporte en nuestra localidad? No, el tema que los jóvenes puedan tener una actividad, los chicos también puedan tener una actividad recreativa. Está hoy el tema de salud, lo más grande que se fueron sumando. Hoy tenemos mucha gente que está practicando deporte, muchos adultos mayores que también están practicando deporte. Así que tenemos una gran cantidad de personas que del pueblo que se están sumando a la práctica deportiva, que está muy bueno. ¿Qué deportes y actividades hay en la actualidad y qué edades abarca? Están abarcando de los 5 años a los 75, porque tenemos el tema de adultos mayores que van distintas edades. Después tenemos lo que es la mini vóley hasta el vóley libre, tanto competitivo, recreativo, patín, que también empiezan de muy chiquitito hasta muy grande, también competitivo y lo que no son competitivos, handball, tela, gimnasia deportiva, gimnasio de pesa, después boxeo, kickboxing, y después bueno, también tenemos otras actividades deportivas que están haciendo en el Zoom del Lago y en el Zoom de la 774 y en el Zoom del Colegio 9, que digamos que tenemos casi todas las actividades, algunas son competitivas y otras recreativas. ¿Y todas las actividades son competitivas o cómo son? No, y ahora están armando algunas lo que son recreativas, algunas como que empezó este año el tema de una escuelita de atletismo, están haciendo chicos para después llevarlo a competir, a digamos, si son federados o no son federados. El tema de otras disciplinas, que sí, ya los profes deciden hacerlo federado, y otras que son recreativos, ¿no? Que digamos, es para que hagan... tengan un deporte, una disciplina y que puedan no llevarlo a lo que es federativo. ¿Desde cuándo se desarrollan actividades para la inclusión de personas con discapacidades y cuál es tu opinión sobre esto? Nosotros siempre tuvimos profesores que estaban como otros talleres, que bueno, el tema es tenían, otras se abría la inclusión y los padres tenían que anotarse. Acá 2 años se notó más la cantidad porque bueno, empezó la profesora Sandra y fue casa por casa a hablar con los padres y ahí como que los padres se fueron mandando más los chicos. Está trabajando muy bien con los chicos, hoy tienen una cantidad que nunca tuvimos porque siempre eran 2 o 3 y bueno, esta profe está dando mucho, mucho, digamos, están poniendo mucha hora, ir a las casas, hablar con los padres, armando otras actividades y bueno, están ahora como son varios chicos, ya tenemos 3 profes que están trabajando con ellos, así que bueno, y también se trabaja en el gimnasio y también se trabaja algunas horas con algunas personas en las casas que no se pueden trasladar al gimnasio. ¿Y cuál es tu opinión sobre esto personal? Y el tema es que tienen que, ellos hoy por hoy es buscando un lugar a los chicos que puedan salir a competir más, hay mucha más competencia, mucho más juego. El tema es que también todos tendríamos que trabajar, nosotros poner los profesores y los padres y acercándolos a los chicos que puedan tener, poder incluirlos algunas competencias, que ellos puedan viajar, que puedan salir de su pueblo a conocer otras realidades, como tienen el tema de los juegos. De los juegos de Vita, después tienen los juegos de la Araucanía y que puedan sumarse a lo otro y tener bueno una competencia y tener algo que se puedan ellos movilizar y puedan conocer otros lugares. ¿Qué cosas sentís que lograste a lo largo de estos años y qué soñás para el futuro con respecto a tu área? Bueno, el tema de que lograste, bueno, logramos entre todos, porque bueno, yo soy la cara visible, pero son los profes que trabajan, algunos que se van sumando y nosotros, yo lo que hacer es el tema de gestionarle, el tema que puedan cobrar un poquito más del espacio y coordinando el espacio, y lo logra entre todos, y los padres que confían en nosotros y mandan los chicos para que cada vez sean más, el tema de puedan salir, es confianza y bueno, que siga creciendo el pueblo de Puyén. Y después esto, la parte de soñar es que esto se siga cada vez ampliando más, que tengamos más espacio y lugares en distintos lugares, porque hoy solamente tenemos un solo gimnasio, que se pueda conseguir una pista de atletismo, que se pueda hacer otro polideportivo, porque ya no nos quedan, no está quedando chico el lugar, y bueno, que todo el que pueda seguir, que venga, digamos, porque este es el último año que ya es un cambio político de vuelta, el que ocupa nuestro lugar, digamos que lo pueda seguir haciendo las cosas, que pueda seguir sumando de lo que nos hicimos nosotros, que vaya ampliando un poquito más, que estaría muy bueno seguir continuando con lo que está y fortalecer en todos los aspectos en la parte deportiva. Muchísimas gracias, Hugo Franco, gracias por tu disponibilidad y bueno, sin más, otra pregunta. Bueno, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Acá estamos con el equipo Andrea, Santiago y Juan y Silvina. Estamos cerrando el programa número 8 y que siga creciendo más. Los amo. Hola, sí, me gustó mucho el programa que hicieron. También habló mi compañera Miriam. ¿Cómo te sentiste, Miriam? Me siento genial haciendo el programa junto al equipo de trabajo. Así que gracias a todos los compañeros. La verdad, somos un excelente equipo y gracias a la gente que nos sigue, que nos escucha, a los que nos escuchan. Bueno, la verdad que compartimos mucha experiencia a lo largo de estos 8 programas que ya vamos haciendo. La verdad que la hemos pasado muy lindo, como en el día de ayer en la Radio Fogón, en la localidad del Oso. Así que bueno, a seguir siempre para adelante. Bueno, Juan, ¿cómo te sentiste en estos 8 programas, ya que es el más reciente acá en la radio? Bueno, de los 8 programas que venimos avanzando, uno se va sintiendo cómodo, se va adaptando a la radio, se va haciendo conocido en la radio y bueno, y hay que seguir luchando para llegar a tener la propia radio nosotros y poner el nombre Chocolate por la Noticia. Y vamos a llegar lejos si tenemos la radio propia. Y ahora, ¿con qué lo despedimos, Fabio? Hola, vamos, ya, Solera, estoy a cero. Bueno, como dijo Fabio, eligió una canción llamada El Tren del Cielo de Soledad Pastorutti. La escuchamos.